Bueno, yo soy Pablo Hernández, estoy en el área de biológicas, en la clase de botánica, y a mí me tocó hablar sobre el periodo linneano. Rudolf Jacob Camerarius pone en evidencia el carácter sexual de las flores en su obra De Sexum Plantarum Epistola. Con esta evidencia surge el último sistema de clasificación artificial. Linneo publica en 1975 un sistema artificial donde separa los vegetales en 24 clases. 23 son plantas con flores y una denominada criptogamia. La clasificación más importante de estas clases fueron las primeras 12, en donde Andrea significa estambre y clasifica de forma química por monoandria, diandria, triandria, tetra, penta, hexa, hepta, octo, n, deca y dodeca, y la 24ava, que es la criptogamia, que significa planta sin flores. 3 años después surge otra idea en 1738, donde se dice que son 28 clases y no 24 como Linneo lo había dicho. Gracias a este descubrimiento, los científicos Joseph Priestley y Jan Ingenhouse descubren el principal proceso de las plantas, que fue la fotosíntesis. Al descubrimiento de la fotosíntesis, surge lo que hoy en día conocemos como fisiología vegetal. Gracias.